Bring it all together. Now let's bring it all together and add a little bit more vocabulary and structure. I'm Julia. Yo soy Julia. Yo soy Julia. I'm 39 years old. Yo tengo 39 años. Yo tengo 39 años. I have two sons. Yo tengo dos hijos. Yo tengo dos hijos. Juan is 15 years old. Juan tiene 15 años. Juan tiene 15 años. Esteban is 12 years old. Esteban tiene 12 años. Esteban tiene 12 años. They're good students. Ellos son estudiantes buenos. Ellos son estudiantes buenos. My father is 62 years old. Mi padre tiene 62 años. Mi padre tiene 62 años. My mother is 59 years old. Mi madre tiene 59 años. Mi madre tiene 59 años. They live in Florida. Ellos viven en la Florida. Ellos viven en la Florida. My cousins are students. Mis primos son estudiantes. Mis primos son estudiantes. And you, plural formal, are also students. Y ustedes también son estudiantes. Y ustedes también son estudiantes. You and I are students of Spanish. Tú y yo somos estudiantes de español. Tú y yo somos estudiantes de español.